Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa de este día. Y como te habíamos dicho, como te venimos comentando, una de las cosas que nosotros debemos de aprender es acerca de lo que la religión es en nuestros días. Porque no es lo mismo creer en Cristo que creer en lo que supuestamente Jesús dijo. Interpretar a nuestra manera los principios bíblicos y tomar una decisión diciendo, es que la Biblia dice así, y entonces lo acoplamos para nuestro beneficio y hacemos nuestra propia voluntad, descomponiendo el verdadero mensaje de las escrituras. Pero antes de entrar de lleno a esto que estaremos tocando acerca de esos grupos que mezclaron la religión con los principios de la nueva era, vamos a volverte a repetir esta cita de la hermana Elena G. de White. Esta cita dice así: las profecías nos dan confianza. Debemos conocer las escrituras para investigar las profecías y ver que se aproxima el día, y exhortarnos mutuamente con celo y esfuerzo a una mayor fidelidad. ¿Dejaremos nuestra fe? ¿Perderemos nuestra confianza? ¿Seremos impacientes? No, no, no pensaremos en esas cosas. Levantemos nuestra cabeza y gocémonos, porque nuestra redención está cerca. Está más cerca que cuando creíamos por primera vez. A fin de conocerle, página 350. Es una de las citas que nuestra hermana Elena de White nos habla cuando ella comenta acerca de la venida de Cristo Jesús. Cuán grande e importante son las profecías para el día de hoy, mis amigos. Bueno, ayer te comentábamos que hablaríamos también acerca de algunos grupos que están en América Latina, que también destruyen la vida del cristiano, pero sobre todo que tienen estos mensajes de la nueva era. Ya ayer platicamos acerca de los que estuvieron en Estados Unidos, cómo comenzaron, y bueno, hoy te comentaremos uno de los que más ha sobresalido en América del Sur. En este caso es en el país de Perú. Así es, en Perú, mi querido amigo, existe un grupo llamado la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Ellos son un grupo de personas que tienen como fundador a un hombre llamado Ezequiel Ataucusi Gamonal. Ezequiel Ataucusi Gamonal. Él es líder de este y fundador de este grupo. Él cree que el Espíritu de Cristo se ha encarnado en él. Y sus seguidores, todos aquellos que pertenecen a este grupo, dicen y lo llaman a él como el Cristo del Occidente. También él desea, o más bien él quería tener su propio profeta, y entonces nombró a un hombre llamado Manco Capac como el primer profeta peruano. Y ellos creen, mis amigos, que el Perú es el nuevo y definitivo pueblo del Pacto Universal, el cual a su vez es el centro desde donde la salvación será llevada a su totalidad a todas las naciones del mundo. Todos estos grupos, queridos amigos y hermanos, lo único que hacen es transgiversar lo que la verdadera palabra de Dios dice. Por eso debemos de darnos cuenta que todos son psicoespirituales. De alguna manera tratan de transformar la mente de la gente. Por eso, si nosotros pertenecemos a un verdadero universo, debemos darnos cuenta de todos estos problemas. Hay grupos que han usado precisamente la salud física, la salud mental, la salud espiritual de cada uno de nosotros para hacerlo como un negocio, alegando supuestamente promover terapias orientales, promesas, directamente un pensamiento filosófico y muchas cosas que tienen la nueva era. En este centro que te mencionamos hace un momento acerca que se encuentra en el Perú, ha cambiado la mentalidad de muchos peruanos. ha llevado a muchos de ellos a la quiebra y muchos otros han tenido la oportunidad de vivir cerca de este centro, el cual se ha mantenido pensando que supuestamente Cristo ya está en la tierra en el cuerpo de este hombre y con su profeta y en fin, muchas cosas que no vemos que tengan pies ni cabeza, como decimos aquí en México, y que realmente tengan una base bíblica, solamente lo que ellos dicen. Y todo esto, mi amigo, porque piensan que todas estas cosas están inmiscuidas con el sentimiento de la nueva era. ¿Qué tan cierto puede ser esto? ¿O qué tan malo? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar a pensar o a descubrir la verdad de estar cerca de nuestro Dios? A descubrir si la verdad está con nuestro Dios o no. Por ejemplo, hay un movimiento llamado el movimiento de la conciencia interior espiritual. Ahí, mis amigos, se preocupan ellos por el pensamiento espiritual de las personas, en la cual tienen programas de bioalimentación, por así decirlo, que se refiere a la meditación, a los ejercicios de yoga, a la acupuntura que tanto hemos visto a través de los medios de comunicación, y según ellos, dicen tener interés principal en la salud y el bienestar físico de todas las personas. A base de alimentación natural, cápsulas, en fin, han hecho un sinfín de cosas que en lugar de acercarte a Dios te alejan, pues solamente por mejorar tu salud y olvidarte de lo que realmente es lo que debes de hacer si quieres estar con Cristo. Por eso, movimientos como el movimiento de la conciencia interior y espiritual tiene diferentes formas para llevarte terapias, para hacerte reflexionar, no solamente a través de la alimentación y la salud o el bienestar físico, sino también para que reflexiones a través de la música subliminal. Igualmente, a través de palabras, textos, de diversas terapias de autorrealización, de un potencial humano, toques terapéuticos que son asociados con la supuesta salud holística. ¿Cuántos no hemos escuchado acerca de la salud holística de cada individuo? Ideas que de alguna forma, mi amigo, mi hermano, te hace acercarte a ti mismo, pero no a Dios. Entre algunos otros grupos que también predican este tipo de ideas, está el grupo llamado Sinanón, que originalmente era iniciado por un hombre llamado Charles de Derich. Era una comunidad terapéutica de rehabilitación. Así comenzó todo. Una comunidad terapéutica de rehabilitación de drogadictos. Después, este instituto se convirtió en un grupo de religión, donde entonces empezaban a enseñar lo que es ya la reflexión, reflexología, el potencial humano, el bienestar genético, entre otras cosas que de alguna forma, mi querido amigo, sí los salvaban de las drogas, pero los acercaban más al yoga y a este tipo de cosas que de alguna forma no te hacían pensar en Dios ni por un momento. Otro de los grupos o institutos que también son conocidos es uno que se llama Instituto Arrica, iniciado por Oscar Ichazo con un programa de ejercicios en los cuales se promete la autorrealización completa del ser humano. Todas estas mostrando cómo es que te puedes acercar a Dios, pero a través de tu propia conciencia, de tu propio espíritu, alejándote de lo que de decirte que leas la Biblia. En lugar de leer la Biblia, mejor ellos te dicen que hagas conciencia en ti mismo. Hay otro hombre llamado Werner Herald que hizo un grupo de adiestramiento. Él comenzó una serie de seminarios de entrenamiento con un énfasis marcados en la filosofía oriental y en la experiencia de la naturaleza. Esto ayudó a que ellos se concienciaran uno solo con la naturaleza y así creer en lo que ya hemos mencionado en programas anteriores, el panteísmo. La meditación trascendental fue también instalada por un hombre que se hizo llamar un gurú, Guru Maharishi Mahesh Yogi, que él pretendía ser la solución final para resolver los problemas que la humanidad enfrenta en la actualidad. El estrés, la mala alimentación, falta de ejercicio, todos estos problemas eran solucionados solamente por este hombre a través de sus actividades y de su propia religión, porque decía que esto era lo mejor para el hombre, según él. Y una de las últimas o más conocidas religiones que nosotros hemos escuchado, más que nada a través de los medios de comunicación, es la Iglesia de la Cienciología. No sé si la mayoría de ustedes han escuchado a través de ella, pero en los medios de comunicación, por lo menos en México, se ha escuchado que un hombre muy conocido de Hollywood pertenece a este tipo de actividades. Entre ellos se unieron otros más que son conocidos. Estos hombres que te platicamos es el caso de Tom Cruise, un artista reconocido de películas de acción. Otro que también es de películas de acción es Arnold Schwarzenegger, gobernador de que fue gobernador de California. También otro de los tantos es Angelina Jolie. Todos ellos pensando que la cienciología es lo mejor. Pero ¿cuál es la diferencia entre la cienciología y las demás religiones? ¿Por qué todos estos artistas en Hollywood dicen que está bien? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, déjame decirte que la cienciología promete a los suyos, a todos los que son adeptos a esta religión, poderes mágicos. Así es, supuestamente te promete que tendrás poderes mágicos y que va a incrementar tu habilidad individual mediante una combinación de terapias legales, claro, conforme a la filosofía oriental y los conceptos de su supuesto fundador llamado Ron Hubbard. Así es, Ron Hubbard dice que te hace un grupo de terapias donde supuestamente revitaliza tus habilidades individuales a través de la terapia, a través del psicoanálisis, y te hace una filosofía oriental que al final supuestamente llegas a tener poderes mágicos para poder soportar todas las cargas de cada mañana y de cada día. Algo que probablemente para nosotros que conocemos la Biblia sería difícil de comprender, ¿no lo crees? Imposible, tal vez yo diría, creer que puedes tener poderes mágicos solamente por creer ciertas ideas que no tienen base bíblica, mis queridos amigos. Bueno, pasando a otro grupo de cosas, como te habíamos mencionado, ahora hablando acerca de aquellas religiones o aquellos grupos que combinan las verdades bíblicas, las cuales las adaptan para poder predicar su supuesto evangelio. Adaptan verdades bíblicas con las ideas de la nueva era, para que así, según, puedan atraer a más gente y sobre todo engañando aún a los mismos cristianos para creer en sus ideas. Estas fuentes, querido amigo, es importante que tú y yo lo analicemos y lo veamos para no caer en estas artimañas, para no dejarnos vencer por estas malas ideas que no tienen, como tenemos dicho una y otra vez, no hay base bíblica para ninguna de estas. Bueno, rápidamente te vamos a mencionar una de las tantas y más poderosas, por así decirlo, que tienen más fuerza a través de nuestra sociedad moderna. Una de ellas es la Iglesia de la Unificación de Son Jung Mong. La Iglesia de la Unificación de Son Jung Mong. Él, este hombre o este grupo, esta iglesia, pretende tener como blanco no solamente la unificación de todo el mundo cristiano, mi amigo, mi hermano, sino también de todas las religiones. Esta religión quiere unir tanto cristianos como todas las religiones existentes. Del mismo modo, no solo esta iglesia dice lo mismo, sino también la Iglesia Universal y Triunfante, que es liderada por una mujer que se dice ser profeta. La profeta Elizabeth Clark. Elizabeth Crear proclama, mi amigo, la llegada de la revolución de la nueva era en una conciencia muy superior, con la ayuda de los supuestos maestros ascendidos. ¿Te imaginas? Estas dos religiones más conocidas a través de la sociedad moderna se dedican a predicar que vendrá un Señor, que vendrá Dios, sí, vendrá Jesús, pero será el Cristo de el Cristo acuarino de la era moderna, el cual va a unir a todas las religiones y sobre todo a todos los líderes, para que todos juntos sean una sola conciencia, que hagan la paz en el mundo. Todo esto, querido amigo, creo que tú y yo sabemos que viene claramente en las profecías y se está cumpliendo desde 1960 hasta la actualidad. En el siglo XIX y en el siglo XX se están desarrollando todo este tipo de creencias y no falta mucho para que realmente suceda. El enemigo de Dios venga transformado como el anticristo y baje a esta tierra y se haga pasar por el supuesto Cristo acuarino. Y cuando tú lo veas predicar y tú lo veas de alguna forma sanar a personas y andar de un lado a otro, probablemente caigas en sus redes, en las ideas de la nueva era, y entonces se proclame la paz en el mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando haya paz en el mundo, entonces vendrá el fin. Así es, Cristo vendrá por segunda vez. Así es, mi querido amigo y hermano, eso es lo que probablemente nos falta comprender y analizar un poco más acerca de todos estos cambios que vendrán en un futuro no muy lejano. Bueno, no son las únicas religiones que en la actualidad están cambiando al mundo a través de sus ideas o combinando lo que es el cristianismo con las ideas de la nueva era. También hay uno que se llama Bahá'í, que son cultos persas que están remontados desde hace mucho tiempo. Pero mis amigos, hay muchas otras ideas que debemos de darnos cuenta, porque hay algunos que usan la psicología o lo psíquico con fenómenos ocultistas y una conducta de varias formas de religión astral. Todos estos fenómenos ocultistas y religión astral hacen una sola cosa para acercarte supuestamente a Dios. Uno de ellos es la Sociedad Aetherius, que fue fundada por Jorge King, quien era un conocido practicante del yoga y que desde el año de 1954 dice que ha sido elegido por supuestas inteligencias cósmicas para ser su canal terrestre principal. Según, hay fuerzas cósmicas, inteligencias cósmicas en otros planetas y fuera de este mundo, y todos ellos lo eligieron a él, a George King, para que él se convirtiera en su supuesto canal terrestre principal, para poder tener más seguidores y hablarles de la pronta venida de estos seres ancestrales. Ellos alegan también haber estado en contacto con un maestro. ¿Sabes cómo se llama ese maestro? Bueno, creo que te lo has de imaginar. El supuesto maestro se llama Jesucristo. Él dice haber tenido contacto con Jesucristo. Y según él, Jesucristo pertenece a estas fuerzas ancestrales cósmicas, el cual vendrá para poder cambiar el mundo. Él dice, este hombre llamado George King, dice que le dio la comisión de actuar como un nexo esencial entre la tierra y las fuerzas más elevadas mentales, tal cual como lo hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra, porque era la misma comisión que Jesús tuvo. Y entonces este hombre empezó a predicar y a decir que él era un personaje parecido al maestro Jesús, según él, para preparar el camino de las fuerzas ancestrales que vendrán en un futuro. A este grupo, mis amigos, pertenece también una nueva era que se le llama Nueva Acrópolis. Esta nueva idea busca filosóficamente conseguir un superhombre acropoliano, según ellos. En sus ideas, según la Nueva Acrópolis, puedes transferir tus ideas y pensamientos de un hombre a otro. según, para convertirte en un superhombre acropoliano a través de meditaciones e ideas y algunas otras cosas que tal vez nosotros desconocemos, que es la meditación personal, a través del yoga, en fin, mis amigos y hermanos, todo este tipo de cosas que en lugar de ayudarnos, la verdad nos da a algunos, bueno, no sé a ustedes, pero a mí me da el dolor de cabeza pensar, imaginar todo este tipo de cosas que en lugar de ayudarnos, mis queridos amigos, nos perjudican. Y no es todo, mis amigos. Hay otras cosas, hay otros grupos que también se dedican a esto. Hay un hombre llamado Edgar Cayce, que es de investigaciones, quien usa el trance. Porque dice que a través del trance es capaz de describir a una persona en sus vidas anteriores, supuestamente, que ha vivido a través de una vida tras otra vida tras otra vida, y según ellos puedes vivir varias vidas, pero que él es el único que te puede iluminar para poder encontrar tu camino a las vidas que viviste anteriormente, y así creer en Dios, porque es la única manera de saber que Dios existe a través de tus vidas anteriores. Lo peor del todo es aquellos que tienen un culto a los supuestos ovnis, los objetos voladores no identificados que comúnmente nosotros conocemos. Ellos afirman estar en constante contacto con seres extraterrestres que visitan en naves espaciales nuestro mundo. Y del mismo modo, la astrología y las actividades y todo este tipo de cosas, supuestamente hay una conexión entre el cosmos y la influencia de los astros zodiacales, que ya hemos hablado muchas de las veces. Vamos a irnos a escuchar un canto. El canto que a continuación escucharás está a cargo de Felipe Garibo, con el título La Segunda Venida de Cristo. La segunda venida de Jesús, con poder y gran gloria, vendrá. Millones de millones le servirán. Santo, santo, santo, el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán, y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán, y la trompeta finalmente sonará. Guerras y rumores de guerras oirás, nación contra nación se levantarán. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un inolvidable, cielo y tierra pasará, y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará, y la trompeta finalmente sonará. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corrupto incorruptible al fin será. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Bueno, ahora sí, mis amigos, rápidamente, bueno, iremos, antes de culminar, iremos tocando algunas cosas interesantes y muy importantes acerca de esto. ¿Cómo es? Acerca de cómo en Perú también hay otros dos grupos conocidos que también están hablando acerca de todo esto, que también combinan lo que es la religión, el cristianismo, los principios bíblicos con la era, con partes de la nueva era. En el Perú existe una asociación llamada la Asociación Civil Misión Ramá y la Asociación Misionera de la Orden Revelada Alfa y Omega. Te repito, la Asociación Civil Misión Ramá y la Asociación Misionera de la Orden Revelada Alfa y Omega. La misión de Ramá inició allá en Lima, Perú, en 1974, bajo el liderazgo de un hombre llamado Sixto Paz Wells. Él enfatizaba que la conexión espiritual con los supuestos extraterrestres y la superación humana en siete etapas progresivas hasta cierta fusión con Dios es lo único que nos eleva para podernos encontrar con Él y esperar verdaderamente la venida de Cristo. Porque si nosotros no usamos esta conexión espiritual con los extraterrestres, como ya te decimos, y las siete etapas progresivas que debemos de tener en función con Dios o en fusionarnos con Dios, Dios o Cristo Jesús no vendrá jamás, simplemente porque no tenemos esta fusión. Y esto porque se lo comunicaron unos extraterrestres. Es lo que dicen este tipo de personas allá en el Perú. Otro es la Amor Alfa y Omega, que fue iniciada en 1975, también en Lima, Perú, por un hombre llamado Luis Antonio Soto Romero y Antonio Córdoba Quesada. Para los que viven en Perú o cerca de Perú, creo que han de conocer o saber a qué personas nos referimos. Todo comenzó en 1975. Ellos consideran que Soto, el hombre que te habíamos mencionado ya, Luis Antonio Soto Romero, es el Cristo encarnado, supuestamente. Él es el Cristo encarnado. Por eso esta sociedad proclama su tarea de advertir a la humanidad de la cercanía del juicio final con mensajes recibidos por telepatía en este nombre. Les digo que es algo difícil pensar y analizar y ver cómo es posible que millones de personas alrededor del mundo crean en un solo hombre simplemente porque dice que es Cristo o porque recita partes de la Biblia. Lo importante para todos nosotros como cristianos, querido amigo, es que estudiemos la Biblia, que la leamos, porque cosas tan increíbles como estas, de hombres que se hacen decir Cristos, y entonces decir que recibe mensajes telepáticos del cielo, para poder entonces llevar su mensaje, nosotros, o la mayoría de millones de personas, creen en este hombre simplemente porque nunca han leído la Biblia, y no saben que la Biblia no dice nada de esto. ¿Cómo poder que lleguen a ser engañados de esta manera? De acuerdo, comentando acerca de este hombre, Soto, como te mencionamos, que se dice ser el Cristo, a Luis Antonio Soto Romero, allá en el Perú, él tiene su mensaje. Su mensaje dice que su forma de predicar es que dice que a nuestro planeta llegará a su fin cuando Cristo, el verdadero Cristo, vuelva a la Tierra en un platillo volador, acompañado por una inmensa flota de naves espaciales para juzgar a la humanidad. ¿Se imaginan tal aberración, no puedo evitar, mis queridos amigos, sonreír al ver semejante barbaridad donde dice que este hombre, y que la gente crea en este hombre, acerca de que Jesús vendrá en un platillo volador acompañado de un sinfín de naves espaciales para juzgar a la humanidad, y que solamente así se iniciará la etapa utópica de 1000 años. En un comunismo celestial, supuestamente, donde habrá paz e igualdad y desaparecerá el supuesto Jesús a las armas y la mujer será la que gobierne nuestro mundo. ¡Qué barbaridad o qué cosas tan tremendas! ¿No crees, mi amigo, mi hermano? ¿Cómo es que tanta gente se dedica a decir tantas cosas y muchos lo creen? Y aunque no lo creas, esta persona o este grupo tiene muchos seguidores creyendo que esto realmente sucederá. Desaparecerán las armas y la mujer será la que gobierne nuestro mundo. Probablemente una que otra mujer dirá, no, pues qué bueno, porque si se cumple, porque les gustaría que el gobierno sea a través de puras mujeres, ¿verdad? Pero mis amigos y hermanos, hay cosas prácticas y bíblicas que nos demuestran la verdad de la palabra de Dios. Por eso podemos seguir diciendo diferentes grupos que se multiplican y que pueden ser considerados en diferentes categorías de diversas enseñanzas que hablan acerca de Cristo, acerca de la Biblia. En el Perú existen muchas, mis queridos amigos, una de las cuales son los Niños de Dios, la Sociedad Teosófica Mundial, la Asociación Mundial Astinapura, la Asociación Peruana para la Era de la Iluminación, la Logia de Armoc, la Escuela de la Eterna Armonía, la Iglesia Cristiana Universal, la Fraternidad Blanca Universal, la Escuela Espiritual de Amor Universal. En fin, mis amigos, podemos seguir diciendo una y otra grupos que en lugar de hacer algo bueno, destruyen a la época cristiana. Pero no me digas al mundo cristiano, mis amigos y hermanos, pero no creas que todo es bueno, chistoso o triste. Hay también cosas tristes dentro de las religiones. Antes de terminar este programa, te comentaremos una de esas cosas tristes a través de estos programas de la nueva era. Hace mucho tiempo, hubo un suicidio masivo en Suiza y en Canadá de un grupo de seguidores de una religión de un hombre llamado Luc Louret, que era denominado la Secta del Sol. Luc Louret, de la Secta del Sol, provocó que existiera un suicidio masivo en Suiza y en Canadá, que fue ocurrido durante la primera semana de octubre de 1994. Esto, querido amigo, sacudió a la sociedad europea en general en aquella época y al mundo con la realidad de lo nocivo que son las sectas ocultistas. Un informe reciente ha señalado que las numerosas sectas que se aglomeran en Francia, únicamente 800 están registradas oficialmente, y en Inglaterra cambian el conglomerado de cada secta cada día. Allí pueden existir más de 2000 diferentes religiones catalogadas como excéntricas o de grado lunáticas. A ese grado, mis amigos. Por eso hay que ver hasta qué grado ha sucedido todo esto. Pero eso es el inicio de lo que en Europa se ve también las religiones. Esto, querido amigo, sucedió allá en Europa. Hemos visto lo que es América Latina, lo que es Estados Unidos, pero también en Europa, y ha sido aún peor de lo que nosotros vivimos aquí. Empezando por esta secta de Sol que causó muchas muertes en dos países simultáneamente, Suiza y Canadá, en 1994. Y los millones de registros que no están y que son catalogadas como religiones lunáticas, excéntricas, por esa misma razón de la capacidad en la forma que se habla de ellas. Escuchemos el siguiente canto y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Te necesito, Dios, ten compasión. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, bendito Dios. Gracias, Padre, porque nos abres los ojos, porque nos enseñas, Señor, acerca de esas religiones que están perjudicando en la era cristiana, el mundo cristiano, no solo la iglesia adventista, sino todos aquellos que de alguna manera quieren conocer tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder abrir los ojos, comprender que tu pronta venida está cerca y que nuestra redención está cerca, tal cual lo dice nuestra hermanita Elena de White. Padre, habita en nuestro corazón y mete esas palabras en nuestro corazón espiritual y, Señor, que lo pongamos en práctica, que lo meditemos, que reflexionemos y que todo esto nos ayude a acercarnos más a ti en lugar de alejarnos de ti, Señor. No nos dejes, no nos abandones y llévanos, Señor, a donde tú crees que es mejor para nuestro diario vivir, para siempre estar de tu lado. Gracias por querernos, por amarnos, pero sobre todo gracias por tantas bendiciones que nos das, aunque no lo merecemos, Padre bendito. Ven, acompáñanos en el resto de este día, cuídanos y sé guía de cada uno de los que nos escuchan y, Señor, que hagamos tu voluntad. Lo suplicamos, no para algún mérito, sino en el sagrado, en el bendito y grandioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que siempre merece la honra y la gloria. A Él sea la alabanza por siempre. Amén. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos. Dios les bendiga. Hasta el día de mañana.